EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín. Y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Con el auspicio de Confiar Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia, Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra, Cor Macarena, ABC Publicitario, Eduvisión Radio y Televisión Interactiva y el INDER de Medellín. Administrador de audio, Mauricio Longas. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 23, número 7864, teléfonos 230-6873, 260-7436. Correo electrónico, eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Esta emisión corresponde a hoy, domingo 7 de febrero del año 2010. Aquel que pregunta es un tonto por 5 minutos. Pero el que no pregunta es un tonto para siempre. Aforismo chino. Cartelera. Ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto dice no al referendo. La iniciativa debe ser declarada inconstitucional. El colombiano Lica Ramos perdió por nocaut en la primera defensa de su título mundial. Es guerrillero que mató al otro guerrillero Iván Ríos y le cercenó la mano como prueba, quiere ser senador. Presidente Uribe pide suspensión de EPS que nieguen servicios de salud. Dólar 1.997.13, euro 2.729.88. Cali goleó a Millonarios, Cúcuta perdió de local con Pereira, Umaña sacó a Verbia del Junior, Víctor Hugo Montaño marcó en victoria del Montpellier y a las 3:30 en el Atanasio Girardot se inicia el clásico entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Así pensamos. Mentes positivas. Hombre, ¿quién no tiene dificultades en la vida? Todos. Hay personas riquísimas, millonarias, y muchas de esas personas en un lecho de enfermo sin poderse levantar. Y toda la plata del mundo que tienen no soluciona esos problemas físicos. Y hay personas que de pronto no tienen mucho, pero son felices porque le sacan gusto a lo que hacen. Nuestra invitación en esta mañana o en esta tarde es a no desesperarnos, a no quejarnos. Nadie ha ganado nada quejándose. Hombre, una cosa es ser realista, es cierto, pero otra cosa es ser uno pesimista y que toda la vida lo cobije ese manto del pesimismo, porque se acaba uno mismo, se enferma uno mismo y se encarga uno de matarse. Hombre, los tratadistas de estos temas dicen, y uno lo ve claramente, que todos debemos soñar. Hombre, unos sueños que sean lógicos y realizables, que después del sueño viene la concreción de esos sueños. Nos invitan a que las cosas negativas las apartemos de nuestra mente, que nos alimentemos con cosas positivas, pensamientos positivos, mensajes positivos, diálogos positivos. Hombre, pensemos siempre en que Dios le pone a uno todo, lo que pasa es que uno no lo sabe aprovechar, no lo sabe manejar, no lo sabe administrar. Y de ese todo hay cosas que a uno le sirven mucho, así sean pocas, pero uno como que no se da cuenta de las cosas. Entonces, en medio de tantas dificultades que existen en el mundo, hombre, pensemos primero en que si tenemos salud, podemos salir adelante. Y cuando no la tengamos, hombre, pues tengamos siempre la esperanza de estar bien en cualquier momento. Aquel que siempre piensa en lo negativo, el mundo se le vuelve algo verdaderamente, inconmensurablemente grande, negativo e imposible. El que piensa positivamente, ese mundo se le vuelve también grande, pero con muchas oportunidades. No tenemos que esperar en firmar un contrato laboral. Seguramente que tenemos muchas capacidades para inventarnos un trabajo independiente. Pero no nos desesperemos, porque el primer error es uno desesperado y, hombre, allí no tiene como claridad para pensar. Mientras que si uno es positivo, calmado, tranquilo, no irresponsable ni perezoso, pues ve las cosas con más claridad. Entonces, manos a la obra, seamos positivos, seamos realistas y pensemos en que en diferentes proporciones todos podemos ser felices. Es todo. Buenas tardes. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Una idea es el comienzo de grandes proyectos, es crecer juntos hacia el desarrollo, es hacer posible los sueños y generar nuevos retos. Nuestra idea es construir región a través de grandes obras. Juntos progresamos, idea. Estamos en EAP Comunicación, en la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar. Estuvo en Medellín la doctora Noemí Sanín, precandidata del Partido Conservador a la presidencia de la República. Aprovechó y ayer estuvo en la Plaza de Toros observando la corrida que con bajo resultado se realizó en la ciudad de Medellín. Aprovechamos cuando concluyó la corrida y dialogamos con ella. Doctora Noemí Sanín, ¿cómo siente el ambiente político en Colombia? Bueno, un poco más divertido que esta tarde de toros. Yo creo que se está viviendo una fiesta democrática muy importante, donde lo que es importante es no perder el norte. Entonces, creo que hay garantías para eso. Ahora que estaba en Antioquia, pensaba yo, Álvaro Uribe llenó de gloria las páginas de Antioquia. Yo creo que yo voy a continuar para orgullo de Antioquia, siendo la primera presidenta mujer en la historia de Colombia y haciendo una presidenta del tamaño de nuestra tierra. Hablando de todos los movimientos, ¿es bueno que haya tantos precandidatos? Bueno, es normal, pero poco a poco se va decantando. Esa es la democracia. ¿Usted piensa que es buena una emulación suya con el actual presidente o para usted es indiferente? No, yo quiero mucho al presidente Uribe. Fue él el que que más influyó en mi decisión de volverme. Él me dijo tantas veces, Noemí, venga y tome las banderas de la seguridad democrática. Yo lo analicé, lo oí y aquí estoy, contenta de estar aquí y obviamente sabiendo que hay que construir sobre lo construido. En mi gobierno le pediré colaboración como yo se la di a él cuando me ganó las elecciones y seguimos para adelante porque hay mucho que hacer por Colombia y estoy segura que él, que es un patriota, seguirá ayudándonos. En Colombia no son más complicadas y difíciles las campañas para la mujer llegar a la presidencia. Indiscutiblemente sí, todavía quedan rezagos por ahí de discriminaciones, pero yo espero que las superemos. Pero ¿cuáles pueden ser sus fortalezas para lograr ese objetivo? Mi vida, mi experiencia, mi transparencia y la seguridad de que nuestro país va a ser un país moderno, lleno de solidaridad, lleno de capacidad de todos de compartir, un país de todos. Va a ser un país sin exclusiones, un país todo entusiasmado en la productividad, con un respeto por la cultura y querido por el mundo entero. Finalmente, ¿cuáles son sus planteamientos en materia de seguridad? Bueno, en seguridad ni un paso atrás. Tenemos que seguir fortaleciendo la fuerza pública y voy a crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. En todos los países del mundo, la policía tiene funciones totalmente distintas a las de los militares. Nosotros tenemos que educarla, formarla y prepararla para devolverle la tranquilidad a nuestras calles, ciudades, barrios y para que los que tiemblen sean eso, los violadores, los extorsionistas y para que de la mano seguridad ciudadana y cultura ciudadana recuperemos la tranquilidad y acabemos con esos criminales que quieren destruirnos la vida familiar, la vida de barrio, la vida de calle, la vida de ciudad. Nosotros de verdad vamos a recuperar las calles y la seguridad en las ciudades. Su padre fue un humanista. ¿Usted qué piensa de los pobres? Son la razón de mi política. Los pobres merecen las oportunidades y a partir de la democratización de la educación, del derecho a la propiedad, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, que se lo vamos a dar con el esfuerzo y el trabajo, porque nosotros somos un país de esfuerzo, tenemos que trabajar para que haya igualdad, hay que buscar equidad. Mientras más le demos a los pobres, más igualdad vamos a tener. En materia de relaciones internacionales, ¿qué piensa de Venezuela? Venezuela es el hermano de Colombia. Yo tengo todas las diferencias con el presidente Chávez, todas, porque ideológicamente estamos en orillas opuestas, pero tenemos que encontrar caminos diplomáticos para que a partir del derecho internacional y unas camisas de fuerza que establezcamos entre los dos países y en el marco del derecho internacional, hagamos que la frontera sea factor de unión y no factor de división como está ocurriendo ahora. Está mucha gente sufriendo. Hemos perdido 170 mil empleos, la gente de la frontera está sufriendo. Tenemos que recuperar las relaciones con Venezuela en el marco del derecho que tiene Colombia de luchar contra el terrorismo y que nunca la frontera sea un burladero para los terroristas y para los criminales. ¿Y cómo ve el mandato de Obama para Colombia? Necesitamos que nos quiera más y que no nos disminuya el Plan Colombia, porque cada vez que nos disminuyen los recursos del Plan Colombia son esfuerzos que tenemos que hacer los colombianos en esta lucha contra el narcotráfico, que no es una lucha de Colombia, sino que debe ser una lucha de todos. De modo que nosotros tenemos que recuperar el equilibrio total de la cooperación mundial, del Plan Colombia y sobre todo que Europa empiece a aportar en esta lucha que es corresponsable, porque nosotros producimos y consumimos, no podemos negar, pero ellos consumen casi todo. Muy amable y mucha suerte. Gracias. Que Dios lo oiga. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Una idea es el comienzo de grandes proyectos, es crecer juntos hacia el desarrollo, es hacer posible los sueños y generar nuevos retos. Nuestra idea es construir región a través de grandes obras. Juntos progresamos. Idea. Si desea realizar el diplomado en Logística Internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Me quedé con confiar porque fueron los que verdaderamente me hicieron el préstamo cuando lo necesitaba. Y desde ahí pues soy ahorradora fiel de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. 12 del día, 16 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Saludamos a esta hora a uno de nuestros habituales colaboradores, el doctor José Abad Zuleta Cano, abogado. Buenas tardes, doctor. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes. Muchas gracias, hombre, por permitirme estar con ustedes los domingos a esta hora, presentando algunas inquietudes y opiniones. A ver, Eduardo, es a lo primero indicarte que hemos programado en Soluciones Jurídicas un seminario, un diplomado, perdón, de técnicas de expresión oral y de técnicas de juicio, que iniciaremos el próximo 9 de marzo, los lunes de martes a jueves, de 6 a 9 de la noche, en la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana en Patio Bonito. Allí vamos a estar, entre otras cosas, usted está seleccionado allí como profesor, mi querido amigo. Vamos a tener la presencia de los expertos en estos temas para que los abogados, estudiantes, jueces, fiscales que quieran mejorar sus condiciones de expresión oral y sus técnicas de juicio pues puedan estar allí en este diplomado. Son 120 horas, va a ser muy experiencia forense, es decir, tratamos de evitar al máximo el discurso y la cátedra magistral por la práctica y por la experiencia directa, de modo que quedan todos cordialmente invitados. Pueden comunicarse los interesados a los teléfonos 231-3689 y 511-8706. Bueno, mi primer tema hoy, lo que significan en la economía del país las campañas políticas. Yo noto que muy poca gente escribe sobre ese tema. Es más, hablan muy poco de ese tema. Y yo veo que hasta en el referéndum, que haré mención ahora, en el referéndum se plantea el problema de los topes. Bueno, hoy sí escuché o leí, no sé, es tanta cosa pues desde tan temprano que una candidata al Senado, una señora, mira, tal vez exalcalde de Bello, tenía vallas en todo el país y las vallas valen, dicen ellos, ¿no?, a 2 millones de pesos, entonces que seguramente ya el tope pues estaba a reventar. Bueno, obvio, preocupa la parte económica de las campañas por lo del tope, no preocupa, ni hay referencias, por lo menos no tengo referencias hasta ahora, de lo que es la reactivación económica que generan las campañas políticas en las artes gráficas, en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, en lo que significa la dinámica económica a todas aquellas personas encargadas de pegar los volantes, de hacer esos carteles, de repartir las tarjetas. Eso genera una dinámica económica de grandes proporciones. Y de ahí de pronto la importancia de los topes, pero los topes tienen otra naturaleza jurídica, y es evitar que aquellos que tienen una capacidad económica desbordada puedan apropiarse de la opinión pública, y eso en cierta medida está bien. Lo que pasa es que los controles no funcionan, y por eso podemos decir que más allá de los topes hay una reactivación económica importante, sobre todo en este tiempo de desempleo, en este tiempo de comienzo de año, que es tan difícil la situación económica para tantos. Entonces yo veo cómo en el ámbito de las artes gráficas, de los medios de comunicación, hay una buena dinámica económica, siempre y cuando los candidatos paguen. Porque también tengo noticias de que hay muchas empresas de artes gráficas y medios de comunicación en la que muchos candidatos no pagan. Y otra forma de activación de las campañas políticas en la economía tiene que ver con las promesas y ofertas de empleo que hacen algunos candidatos y que son como la energía que mueve las campañas a su interior. Se organizan equipos de trabajo. Todos, discúlpenme que lo diga con esta franqueza, pero lo digo por el conocimiento de causa que tengo. Todos, absolutamente todos, por las posibilidades de empleo que les ofrecen los candidatos. Cámara, Senado, Gobernación, Alcaldía, Presidencia, Consejo, Asamblea. Ahora estamos pues para el Congreso, pero es igual. Se mueven unas expectativas de empleo impresionantes, desde los triple A hasta escobitas o barrenderos. Lo digo con conocimiento de causa. Naturalmente que esa aspiración se disfraza con la idea del servicio a la patria, ¿no? Es un servicio a la patria que a mí toda la vida, les confieso, me ha sonado hueco, me ha sonado falso, porque como muchos de ustedes, yo me hago la misma pregunta: ¿cómo invertir 3 o 4 mil millones de pesos en un cargo de concejal por simple servicio a la patria cuando es la plata y el poder lo que mueve al ser humano? Y no me hablen de los pastores y de los clérigos y de eso, porque con mayor razón menos creo. Entonces, uno tiene que ser pragmático y objetivo en la vida. Los intereses que se mueven allí, económicos y de todo orden, son de una magnitud que parece ser que justificarían esos 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil millones, no sé cuántos, de gastos en una campaña. La pregunta es, ¿qué pasa si a uno no lo eligen para una corporación de esas? ¿De dónde saca toda esa platica? ¿Por servicio a la patria? O es gente que tiene mucho dinero, indudablemente, sí, también. Lo que pasa es que como uno no tiene tanto dinero, uno se preocupa, de pronto uno pierde la dimensión del valor del dinero. Pero bueno, el hecho es que frente al tema economía y empleo, las campañas son unos grandes dinamizadores. Que todos logren la recuperación económica, logren un empleo, logren ser elegidos en los cargos, es otro cuento. Por eso es tan importante la democracia y esos elementos de la democracia como las elecciones y las campañas políticas. Esto es para Cámara y Senado, vendrán las otras, y así sucesivamente la democracia se sigue retroalimentando. Eso es muy importante porque nos permite, entre otras cosas, en un medio de comunicación como este, expresar estas opiniones. Claro que me sigo cuestionando. Simple servicio a la patria. Vamos a otro tema. Mucha euforia ha generado en el país, en los estamentos opositores al gobierno, el concepto o la ponencia que emitió el magistrado Sierra Porto en la Corte Constitucional oponiéndose al referendo. Yo he escuchado mucha euforia en algunos sectores sociales. En otros veo cierto bajo perfil, es decir, aquellos seguidores de la reelección, cierto bajo perfil, pero con cierta malicia. Discúlpenme que yo utilice ese término. Muchísima euforia abiertamente en círculos opositores. Bajo perfil, con cierta malicia, cierta mirada extraña en aquellos seguidores del referendo. y déjenme que yo sea también malicioso, carajo, porque tengo derecho. No sé por qué. No tengo magia pues todavía, pero no sé por qué. En esos sectores seguidores del presidente Uribe y de la reelección, que han asumido un bajo perfil y siento miradas maliciosas, no sé por qué, veo allí la seguridad de quienes saben que todo es una laraca vana y vacía. Y esta semana me angustié profundamente viendo esas miradas extrañas y empecé a sentir energías también muy extrañas, no sé por qué, y anoche, como yo no duermo desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, anoche como que logré estructurar un pensamiento claro frente a eso. Hasta el presidente ha asumido un bajo perfil frente a la alaraca de los opositores en cuanto al concepto del magistrado, y encontré la razón de por qué me miran maliciosamente. Porque es que la ponencia del magistrado, negativa por cierto, no es nada, no dice nada, no es una sentencia, no es un pronunciamiento unánime de la corte, es apenas una visión. Y descubrí que en esas miradas maliciosas hay cierto tonito de tranquilidad, por lo que ellos consideran que esta laraca de la oposición les conviene, como ellos sienten que en la corte van a ganar a pesar de la ponencia negativa del magistrado, están asumiendo un bajo perfil, dejando que la oposición se solace con esa primera manifestación negativa para luego, cuando la corte por mayoría rechace esa ponencia negativa, poder salir ahí sí de su mirada, esa mirada maliciosa, a la sonrisa plena, a decir, bueno, ahora ya que tanto nos ultrajaron y se solazaron, ¿qué van a decir ahora cuando la corte apruebe el referéndum? Disculpen mi oyente, dice Eduardo, ¿será que es que yo soy muy malicioso o qué? Pero así lo siento. No sé por qué con todos los que he hablado esta semana, seguidores del referéndum, me miran maliciosamente y una media sonrisa así de medio labio, como burlándose. Y claro, yo no podía tener la tranquilidad hasta que descubrí, es que están esperando que esa ponencia sea derrotada y luego salir a decirme, José, ¿entendías por qué no nos preocupaba la alaraca de los opositores? Sí, soy muy malicioso. Discúlpenme, no me perdonen. Saben, me da cierta alegría tanta malicia. Ojalá me equivoque. En término de 20 días estaremos nuevamente aquí hablando de las miradas maliciosas y del bajo perfil. Buen domingo para todos. José Abad Zuleta Cano, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. En Skolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Skolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.skolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito, banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Una idea es el comienzo de grandes proyectos, es crecer juntos hacia el desarrollo, es hacer posible los sueños y generar nuevos retos. Nuestra idea es construir región a través de grandes obras. Juntos progresamos. Idea. Idea. 12 del día, 30 minutos. al ritmo del deporte. Y saludamos a esta hora a Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? Eduardo, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes en esta información deportiva del día de hoy, domingo. Información que tiene que ver con el fútbol sobre todo y con noticias que han pasado durante la semana. Pues ya se conoció a mitad de semana la eliminación de Junior de Barranquilla de la liguilla pre-Libertadores. Se perdió la posibilidad de poder entrar directamente a jugar la Copa Libertadores del año 2010 después de su derrota 2-0 en condición de visitante frente al equipo Racing de Uruguay. Y lo que más llama la atención es la decisión que se ha anunciado que tomó el técnico y la directiva de Junior de separar al arquero uruguayo Adrián Berbia, responsabilizándolo prácticamente con esa decisión de la eliminación de Junior de la Copa. No sabemos qué pudo haber ocurrido más allá, al interior del camerino juniorista y de las situaciones internas del equipo, pero sí sorprende. Si el argumento es únicamente por la actuación de Berbia en esta ronda eliminatoria de Copa, atribuirle todo el peso de la responsabilidad a un jugador sí me parece demasiado apresurado y demasiado drástico, sobre todo cuando apenas comienza una campaña. Una decisión de muy poca claridad mental por parte del técnico, decisiones que se toman en caliente. Repetimos, si hubo algo más allá de eso, pues ya serán situaciones que habrá que respetar. Pero si el motivo realmente es solamente la parte futbolística, no nos parece que sea lo más adecuado, porque si a eso vamos, habría que estar licenciando jugadores y arqueros en Colombia y en el mundo cada dos fechas. De todas maneras, Junior se quedó por fuera de la Copa y ahora las expectativas del fútbol colombiano quedan en Independiente Medellín y en el Once Caldas, que están ya en su expectativa por jugar la Copa Libertadores en esta temporada. Mientras nos metemos en el campeonato colombiano, en el tema local de nuestro torneo clásico regional, la fecha comenzó el fin de semana con la derrota de Envigado en Manizales 3-1 frente al Once Caldas de la ciudad de Manizales, una derrota que es dolorosa y sobre todo porque recordemos que Envigado, con la campaña del torneo anterior, está en una posición muy incómoda por el tema del descenso y necesita sumar puntos de cualquier manera. De todas formas, el torneo apenas empieza y Envigado mantiene la posibilidad o las posibilidades intactas con el equipo que ha conformado. Y la expectativa del torneo colombiano, el clásico hoy de Medellín y Nacional, o de Nacional y Medellín, un clásico que encuentra a los dos equipos con incertidumbre, con incógnitas. El año pasado fue más Medellín que Nacional, eso está claro. En el inicio del torneo, Medellín con un empate, Nacional con una derrota en frente a Millonarios en la fecha anterior, y los dos todavía arrancando, todavía no encuentran su mejor forma. De modo que hay una incógnita completa de lo que pueda pasar hoy en la cancha del Atanasio Girardot en el clásico frente de Medellín y Atlético Nacional. Veremos qué va a ocurrir, qué se va a presentar, pero nos parece que puede ser interesante ver en qué punto están los dos equipos, Medellín para su búsqueda del mejor ritmo al enfrentar la Copa Libertadores, y Nacional para ver si suma rápidamente los puntos que necesita, porque ya lo hemos dicho, ese torneo es mucho más corto. Recordemos que ya no clasifican 8, sino que clasifican 4, así que sumar puntos será fundamental para todos los equipos en esta primera ronda del torneo colombiano. La expectativa grande, ojalá que haya un buen comportamiento del público, lo que siempre esperamos, y que los equipos en la cancha garanticen un buen espectáculo con este clásico, nuevamente el primero del año entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Estaremos pendientes de lo que ocurre y comentaremos como siempre los ecos de la semana deportiva aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Una feliz tarde. Inder Medellín ofrece ludotecas, escuelas populares, canas al aire, ciclovías, zonas recreativas, aeróbicos, deportes sin límite, actividades para desplazados, habitantes de la calle, porrismo, carros de rodillos, nuevas tendencias y torneos en escenarios de calidad. Participa y disfruta. Informes en la página web www.inder.gov.co. Deporte y recreación, Inder Medellín. Tus derechos, nuestro compromiso. ¡Inder! Ser gente de Confiar es todo un privilegio. Me quedé con Confiar porque fueron los que verdaderamente me hicieron el préstamo cuando lo necesitaba. Y desde ahí, pues soy ahorradora fiel de Confiar. Porque el futuro es Confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria María Cano. Estamos comprometidos con un conjunto de metodologías enfocadas a la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas para cumplir con los estándares internacionales de la educación superior. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Doctor Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia. La gente pregunta siempre, ¿cómo pinta el año? El año pinta bien y pinta mucho mejor que el año 2009, Eduardo. Año que fue muy duro, que fue muy complejo, casi siempre tuvimos un reporte de caídas de la industria y del comercio. A nosotros nos salvó particularmente diciembre, que siempre es un mes muy bueno, y parte de enero del 2010. Así que ahí en el mejor de los casos el balance va a ser muy neutro, sin ningún crecimiento, pero también nos daríamos por bien librados si no hay decremento, y creo que eso le apuesta ya. 2010, bien, un año electoral, político, pero con un mejoramiento importante en la inversión pública, precisamente en obras de infraestructura, en carreteras. El tema de la privatización de los aeropuertos sigue siendo importante, dinamizador de economía, el tema portuario, y también vemos que hay unos compromisos interesantes en vivienda de interés social y en las líneas de educación y salud, moviendo muchísimos recursos monetarios. Pero hay que reconocer que también el torno internacional de comercio exterior mejora, excepto el problema de Venezuela. Sentimos que puede haber unos síntomas de alta expectativa de mejoramiento de ese renglón tan importante, así que le estamos apostando a un crecimiento de la economía de alrededor del 3%. Un tema particular, ¿qué le han dicho las autoridades para mejorar la seguridad en el centro de Medellín? Hombre, sí, ya estamos viendo con la presencia además del general Páez, Orlando Páez Barón, comandante de la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, y el compromiso extraordinario del coronel Martínez en la metropolitana, el coronel Rodríguez, de que el plan Cuadrantes y la presencia de más hombres, 1000 quedarán definitivos aquí en el área metropolitana y 600 son refuerzo. Esto nos va a garantizar obviamente unas políticas de choque mucho más efectivas. Lo que hay que esperar es que la rama jurisdiccional de la Fiscalía combata la impunidad y judicialice y no deje vencer por términos una cantidad de procesos. El doctor Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, era nuestro invitado hasta ahora aquí en AP Comunicaciones, la revista, la radio. Inder Medellín ofrece ludotecas, escuelas populares, canas al aire, ciclovías, tomas recreativas, aeróbicos, deportes sin límite, actividades para desplazados, habitantes de la calle, porrismo, carros de rodillos, nuevas tendencias y torneos en escenarios de calidad. Participa y disfruta. Informes en la página web www.inder.gov.co. Deporte y recreación, Inder Medellín. Tus derechos, nuestro compromiso. ¡Inder! Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Inder Medellín ofrece ludotecas, escuelas populares, canas al aire, ciclovías, tomas recreativas, aeróbicos, deportes sin límite, actividades para desplazados, habitantes de la calle, porrismo, carros de rodillos, nuevas tendencias y torneos en escenarios de calidad. Participa y disfruta. Informes en la página web www.inder.gov.co. Deporte y recreación, Inder Medellín. Tus derechos, nuestro compromiso. ¡Inder! Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Nuestro invitado hasta ahora, el doctor Obed Zuluaga, candidato a la Cámara de Representantes, Partido Conservador 114. Bienvenido, doctor. Cuéntenos cómo va la campaña. Doctor Eduardo, no, la campaña viene muy bien. Estamos haciendo un trabajo por todas las regiones de Antioquia, por la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, buscando los votos suficientes que nos aseguren un cupo en la Cámara de Representantes. ¿Qué políticos así conocidos lo acompañan? No, tengo muchas personas que me acompañan a esta candidatura, pero hay uno, el gerente, el doctor Mauricio Restrepo, es secretario de Infraestructura, director de Planeación Departamental, secretario de Obras Públicas y es gerente de Medellín, que es mi gerente de campaña. Pero igualmente está Cochise, igualmente Regina Zuluaga, la concejal de Medellín, Carlos Andrés Roldán, concejal de Medellín. Y en fin, y un gran número de dirigentes de las diferentes regiones vienen acompañando esta candidatura. ¿Qué inquietud le plantea la gente cuando usted va a las reuniones? La verdad es que hoy hay mucho desempleo en todo el departamento y todo el país. Ese es uno, el tema del desempleo. Dos, hay gente en mucha pobreza. Es otro tema que desde luego el desempleo lleva a la pobreza. El país y concretamente el departamento de Antioquia viene mejorando en otras cosas, en educación. El doctor Luis Alfredo ha hecho una gran inversión en educación, una gran inversión en infraestructura. El tema de las autopistas de la montaña, doble calzadas, el tema de la represa Pescadero y Tango. En fin, viene con una serie de megaproyectos que han sido un alivio para Antioquia, de gran esperanza para los antioqueños. Pero no hay que olvidar el tema del desempleo, que hay que trabajarlo no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. ¿Y qué proyectos concretos ha venido estudiando usted con su grupo de colaboradores en caso de llegar al Congreso? No, en caso de llegar al Congreso vamos a llevar la propuesta de resolver esa matriz de la producción. El país para generar empleo tiene que producir bienes y servicios. Pero bueno, ¿qué producir? ¿Para quién producirlo? ¿Cómo producirlo? ¿A qué costos producirlo? ¿Cómo comercializarlo? ¿A qué precios comercializarlo? Es una ecuación que el país tiene que empezar a resolver de una vez por todas y lográndolo, apuntándolo hacia esto, mejorará seguramente en buena forma el tema del desempleo. Pero hay propuestas para la educación, el tema de los jóvenes, créditos educativos, con posibilidades de ser condonables. Está el tema agrícola, migrar de la agricultura tradicional a la agroindustria, eso es urgente. El tema de sustentación de precios, el tema de publicidad de los productos que producen nuestros campesinos, que sea una responsabilidad del Estado. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de propuestas que vamos a llevar, propuestas serias, propuestas aterrizadas y propuestas realizables, que el Congreso aprobarla, seguramente van a ser de gran beneficio para los colombianos. El doctor Obed Zuluaga, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador 114, era un invitado hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista La Radio. Serán 8 las subsedes que en nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Acérquese a cualquiera de nuestras agencias y disfrute de los servicios que tenemos para usted. El trato es espectacular. Todas las niñas son muy atentas. Porque el futuro es confiar. Vigilado Superintendencia Financiera. ¿Te motiva el ascender laboralmente y crecer como profesional y no sabes cómo lograrlo? La Fundación Universitaria María Cano te ofrece el ciclo de complementación para tecnólogos en áreas afines a la contaduría pública a bajo costo. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Inder Medellín ofrece ludotecas, escuelas populares, canas al aire, ciclovías, zonas recreativas, aeróbicos, deportes sin límite, actividades para desplazados, habitantes de la calle, porrismo, carros de rodillos, nuevas tendencias y torneos en escenarios de calidad. Participa y disfruta. Informes en la página web www.inder.gov.co. Deporte y recreación Inder Medellín. Tus derechos, nuestro compromiso. Inder. Doctor Adolfo León Zapata Betancourt, presidente de la Cámara de Comercio de Urabá. ¿Cuál es la tarea para este año? La tarea para este año que nosotros nos hemos propuesto es, lo primero, ayudar a fortalecer el correcto desarrollo más rápido y oportuno de estas obras grandes de infraestructura que requiere la zona. Queremos participar de manera muy comprometida en el tema del desarrollo de la doble calzada o la adecuación que requiere inicialmente la vía Medellín Turbo, porque para nosotros es fundamental la carretera para el desarrollo del resto de proyectos de Urabá. Adicionalmente, queremos participar y tratar de incentivar el desarrollo del puerto de Urabá. Ya tenemos una zona franca. Esta zona franca ha generado una gran expectativa en la zona por el asentamiento posible de grandes empresas, pero todas ellas expresan su inquietud respecto a la posibilidad real de que la vía se desarrolle oportunamente. Y de la mano con todo esto va lo del puerto. Entonces, nuestra tarea inicialmente es ayudar a fortalecer los grupos de trabajo para que estas vías, estas obras de infraestructura se desarrollen de manera más oportuna, es decir, más rápidamente. Cuando termine todo por carretera, ¿cuánto se demora uno para ir de Medellín al puerto? Los expertos hablan que con la carretera funcionando adecuadamente se demoraron entre 4 horas y media y 5 horas. Eso es una cosa increíble. Hoy, a pesar de las dificultades y el regular estado de la vía, con algunas acciones que se hacen en puntos críticos de la vía, alguna persona se puede transportar en un carro en aproximadamente 5 horas y media. Doctor, ¿hay una alianza para el fortalecimiento de las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas? ¿En qué consiste y quiénes van a participar? En este convenio, en buena hora, participan la Gobernación de Antioquia, encabeza la Secretaría de Productividad y Competitividad, Fenalco Antioquia, la Cámara de Comercio de Urabá y Funda Univán, la Fundación de Univán. El convenio consiste en unos aportes que hace la Gobernación y las otras tres entidades que mencioné para fortalecer en organizaciones de emprendimiento a los microempresarios y medianos empresarios de la zona de Urabá, que como lo mencioné, de las 7.200 empresas que están inscritas hoy en Urabá, más o menos el 97% son micros y pequeños empresarios. Es decir, le vamos a apuntar a el volumen grande de empresarios que necesitan este tipo de ayuda. El doctor Adolfo León Zapata Betancourt, presidente de la Cámara de Comercio de Urabá, era nuestro invitado hasta ahora aquí en EAP Comunicación, en la revista de la radio. Serán 8 las subsedes que nuestro departamento albergarán a los deportistas que se darán cita en el evento deportivo más importante de Sudamérica. Para ello realizamos una inversión de más de 79 mil millones de pesos en su construcción y adecuación. Así le cumplimos a los antioqueños y al país. Los Juegos Suramericanos 2010 son el gran reto de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. La clínica Las Américas se amplía y dejemos que sea el gerente de la organización, el doctor Vargas, quien nos ilustre sobre este nuevo servicio. Comenzamos este año lo que fue la ampliación de la clínica Las Américas. Es un proyecto con una inversión de 25 mil millones de pesos, 16 mil metros cuadrados se van a ser construidos para soporte hospitalario y 9 mil metros van a ser para 305 celdas de parqueaderos. Este proyecto cuesta 45 mil millones de pesos, de los cuales en inversión directa son 41 mil millones, 4 mil que vale lo que es el lote, y ha sido financiado a través del leasing inmobiliario. ¿Cómo se verá afectada la promotora y la clínica con tanta creación de clínicas en esta zona de la ciudad? Dicen que mayor competencia a veces es hasta mejor. Sí, claro, pero también en este momento la demanda que hay sobre los servicios de salud es tan grande que tenemos que ser parte de la solución de una problemática que tiene la ciudad en ese sentido. O sea, 140 camas adicionales que nosotros vamos a tener contribuyen al déficit de 850 camas que tiene la ciudad. O sea que todavía pueden seguir construyéndose lo que son otras clínicas porque hay espacio y hay la población con las necesidades en este momento como para ser atendida en esta institución. Doctor, la estructura y la nueva inversión. La estructura es tres edificios, uno en el que va a estar el Instituto de Cancerología de 4.400 metros, otro que va a ser una estructura donde va a estar la unidad de urgencias y emergencias que va a ser triplicada a la capacidad actual y una torre de hospitalización donde vamos a tener 140 camas, de las cuales 40 van a ser de unidad de cuidados especiales. Es una inversión de 45.000 millones de pesos, como ya lo manifesté, y va a ser un aporte muy importante para la ciudad en esta zona de área de influencia en la que nosotros estamos. El doctor Eduardo Vargas, gerente de la promotora Médica Las Américas, era nuestro invitado hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Notas de cierre. Ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto dice no al referendo reeleccionista. La iniciativa debe ser declarada inconstitucional. El colombiano Lica Ramos perdió por nocaut en la primera defensa de título mundial. Ex guerrillero que mató al otro guerrillero Iván Ríos y le cercenó la mano como prueba, quiere ser senador. Presidente Uribe pide suspensión de EPS que nieguen servicios de salud. Dólar 1.997.13, euro 2.729.88. Cali goleó a Millonarios 4-1. Cúcuta perdió de local con Pereira 0-2. Umaña sacó a Verbia del Junior, lo acusa de ser el responsable de la derrota en la Copa Libertadores de América. Víctor Hugo Montaño marcó gol en victoria de su equipo el Montpellier en Francia. A las 3:30 se inicia el juego Medellín Nacional, el clásico regional en el estadio Atanasio Girardot. Y no olvidemos el Festival Taurino el viernes en las horas de la noche y la corrida el sábado a las 4 de la tarde. Estarán Ponce, estarán Castelá, estará una serie de figuras de la tauromaquia nacional e internacional. Llegamos así al final de EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1470 de Todelar, Medellín, y en internet a través de eapcomunicaciones.com, con el auspicio de Confiar Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, manos a la obra. Cormacarena, ABC Publicitario, Eduvisión, Radio y Televisión Interactiva y el INDER de Medellín. Administrador de audio, Mauricio Longas. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 23, número 7864. Teléfonos 230-6873, 260-7436. Correo electrónico, eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. Dios mediante, el próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de domingo muy feliz. Hasta pronto.